Hoy, mi fantasía de amor, eres el mapa de mi alma perdida. Mi fantasía de amor, mi fantasía de amor, mi fantasía de amor, mi fantasía de amor. La fuerza de este amor es tan inmensa como el mar. Eres el mapa de mi alma perdida. Mi corazón quiere volver a enamorarse. Mi vida pertenece solo a ti. Tú le diste luz a mi oscuro camino. Eres el alma de mi destino. No dejes que se aumenten las heridas. No dejes que se muera el amor. Un concierto de besos te regalo hoy. Un boleto directo al corazón. Si te marchas ahora moriré. Que te recuerdo noche y día, que tú eres mi fantasía de amor. Mi fantasía de amor, mi fantasía de amor. Mi fantasía de amor, mi fantasía de amor.